Aquí estamos en comunicación con Esther Linco, secretaria general de SADOP, porque bueno, queremos hablar luego y tenemos la oportunidad de hablar con ella luego de estos caravanazos, ¿no? Del 29 y 30 de septiembre, y también donde el gobierno modificó el borrador del proyecto de reforma educativa, queriendo como, no sé, veremos qué nos dice Esther. Por eso estamos en comunicación con ella, a quien le agradecemos. Esther Linco, buenos días. Marco Barroso te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Marcos? Buen día a la audiencia. La verdad que parece una película... Sí, quería dejarte que lo dijeras vos, ¿no? Por eso... Una película de terror, ¿no? Porque la verdad que nos sorprende este gobierno, o quizás nos tiene acostumbrados, en donde la improvisación y los manotazos de ahogados están al orden del día. Creo que no se ocupan de lo que se tienen que ocupar verdaderamente, que en realidad los trabajadores queremos hablar con el gobierno, queremos sentarnos, pero en paritarias como corresponde. Queremos la construcción de una ley de educación, pero en un momento en donde se garantice la participación de todos los actores. Hoy no es el momento. Hoy la provincia tiene una curva que no puede bajar, porque la pandemia nos está matando en el mundo. El mundo está teniendo problemas económicos, el mundo está teniendo problemas con todo lo que es el tema de salud. Y Mendoza no es ajena a eso. Mendoza, al contrario. Estamos hablando de que ayer hubo un paro de salud porque justamente los compañeros están agotadísimos y no hay, el sistema no está colapsando, pero no viene de ahora, viene de hace varias semanas colapsando. No hay material para el cuidado de la bioseguridad. O sea, ¿en qué momento estamos viendo que se puede charlar o se puede trabajar una ley de educación? Yo la verdad que todavía la razón que ellos dan no es justificable. Es cierto, sí, nosotros no tenemos una ley acorde a la 26.206, pero esta que ellos presenten tampoco está acorde con la ley 26.206. Claro. No representa ni el espíritu de esa ley. También, entonces, Esther, que no hay un consenso social en la población, ¿no? Ya se vio... Se ha visto, ¿no? El 29 y el 30 quedó más que claro. Exactamente. Y eso es lo que yo digo además, ¿no? ¿Por qué esa necedad de no ver que el pueblo le está diciendo que no? ¿Por qué esa necedad de no reconocer que no solamente los docentes salieron a la calle, sino que el pueblo entero? Sí. La verdad que a nosotros... se nos ha instalado el ITE en aula en el 2016, no se nos se nos ha ninguneado permanentemente, la paritaria la última que tuvimos fue hace 20 meses, el último aumento salarial lo tuvimos en diciembre del 2019, o sea, para todo lo que yo te estoy expresando recién, la pandemia es la razón, la justificación. Ahora, para tratar una ley de educación no es la pandemia. Claro. Es que estamos fuera de la 26.206, que hay una ley obsoleta, tenemos una ley obsoleta de educación en la provincia, que hay que cambiarla, que hay que mejorarla. O sea, creo que, por eso te digo, el discurso se acomoda y los docentes, la verdad que dijimos, basta, ya está. Que no nos pague el aguinaldo, que tengamos que sostener el sistema de educación con nuestros recursos en donde los docentes tenemos elementos de tecnología obsoletos. ¿Sabés la cantidad de docentes que se han tenido que dejar de comprar otra cosa para pagarse un internet con mayor banda ancha? Yo digo, ¿en qué mundo viven? ¿Qué película están viendo que nosotros no coordinamos el mismo cine, parece? Porque la verdad que el escenario no nos muestra un lugar para poder sentarnos y debatir sobre la ley. No se puede, no es el momento, porque tampoco ellos nos garantizaron el internet en la escuela, ni a los alumnos ni a los docentes, y pretenden debatirla vía Zoom, vía redes, cuando sabemos cómo están las redes. Las redes también están sobrecargadas. Hay días que tenés una conexión sumamente buena y hay días que tenés una conexión que no sirve. Entonces, por favor, hablemos de cosas que realmente podamos hacer, que sean posibles y con la mirada de lo que nos está pasando en la provincia. Sí, sumándole también, Esther, la necesidad de que el gobierno se dé cuenta, ¿no? Que no hay consenso social, que el gobierno, como decís vos, sigue a través de las redes. El mismo día de ayer el gobernador informó del presupuesto 2021, o sea, una información muy sensible, muy importante a través de las redes sociales, ¿no? A través de Twitter, ¿no? Donde claro. No toda la población accede a esas redes sociales y lo hemos visto, ¿no? Como decís vos, ¿no? Muchos alumnos y alumnas que no pueden acceder a conectarse y se sigue informando a través de esa vía. Es increíble, porque además, en realidad también eso muestra como cierto desprecio, ¿no? Porque en realidad hay vías institucionales, claro, que él no está respetando y que en realidad garantizan que se les comunique a toda la ciudadanía. Entonces ni siquiera está garantizando la comunicación con su pueblo, con el pueblo. Recuerden que este gobierno tiene un tiempo, no va a estar todo el tiempo, y que nosotros vamos a volver a elegir. Yo creo que, insisto, la soberbia de este gobierno no ha dejado por demostrarlo día tras día, y la verdad que es increíble cómo el pueblo salió a la calle. El 29 era una emoción tan grande, se sentía en el ambiente, no nos paró ni el viento sonda. Uh-huh. Y después el 30 fue una alegría, era la alegría del pueblo en una lucha, era la alegría de, porque el 30 fuimos muchos más que el 29. Uh-huh. Yo creo que eso también el gobierno lo ve, pero se hace los ciegos, no nos quieren ver, pero la alegría del pueblo diciéndole no a esta ley, bueno, el que no lo quiere escuchar, el que no lo quiere ver, el que no lo quiere sentir, se está equivocando, y mucho. Sí. Creo que este nuevo borrador está trayendo nuevamente, por eso te digo, manotazos de ahogados. Uh-huh. A ver, ¿cuál es el tema acá? Porque nosotros no es que nos neguemos porque no, y es un pataleo sin sentido. No se están garantizando, cada vez que se ha tratado una ley en cualquier otra provincia de la República Argentina, se han armado primero comisiones entre el gobierno y los sindicatos, se han abordado varios borradores, se ha llegado a consensos, pero no en 90 días. En la misma provincia, cuando se trabajaron dos borradores, se estuvieron trabajando más de 2 años. No estamos hablando de cualquier ley. Toda ley merece tener un tratamiento, merece tener el aporte de todos, porque en realidad estamos hablando de lo que va a ser el futuro de la provincia. Entonces, me parece que si nos quieren tomar el pelo y nos quieren tratar y llevar de las narices, eso es lo que el pueblo no quiere. Claro. Eso es lo que el pueblo siente, uh-huh, que nos quieren llevar de las narices, tratando de decir que ellos saben y entienden, y en realidad nada. Pero bueno, Esther, y bueno, con respecto a este borrador, nuevo borrador, habrá que hacer nuevas acciones también, ¿no? Ya se está planeando algunas próximas acciones respecto a este nuevo borrador, y que bueno, pareciera que el gobierno no vio lo que pasó el 29, que era imposible de no verlo y sentirlo, como decís vos. Sí. Por eso, mira, a ver, yo creo que esto, este nuevo borrador incluyó, y lo digo entre comillas, porque yo lo vi así, lo he mirado, está hablando ahora, hay un apartado de escuelas artísticas, digamos como que nos quiere decir, miren, vieron que los tomé todo el reclamo, está acá. Pero vuelvo a repetir, el espíritu de este borrador no es el espíritu de la 26206. Queremos, y además de eso, que entiendan, estamos en octubre, ¿sí? 2 de octubre. Los docentes venimos haciendo, el sistema educativo lo transformamos con una educación a distancia, con una educación en donde, insisto, los costos los estamos pagando cada trabajador, donde tratamos de que ese vínculo con el alumno se dé a través de un aparatito y que estar atento a ver por qué el niño no responde con sus tareas, por qué no está, porque estamos finalizando el ciclo lectivo. Hay que cerrar este ciclo lectivo. Estamos viendo qué alcanzó y qué no alcanzó el niño, la adolescente. Entonces, ¿estamos con la cabeza para trabajar un proyecto de ley? No, estamos viendo el cierre. O sea, hoy el director general de escuela tendría que estar atento a ver qué chico se pudo llegar a obtener los logros. Puede ser un cierre lectivo 2020 en condiciones para continuar con su escolaridad. En eso tenemos que estar, digamos, atentos. Uh-huh. Merecen la atención los alumnos, las alumnas, los chicos que hoy están también vulnerados porque a lo mejor sus padres se quedaron sin trabajo, no tienen conectividad, sus padres están enfermos, ellos están enfermos con COVID. O sea, me parece que no estamos viendo la misma película, insisto. La provincia se está colapsando y no queremos ver eso, insisto. No es el momento por esto, porque tenemos que estar abocados hacia nuestra, la mirada tiene que estar en los alumnos, en cerrar este proceso, en evaluar también si el proceso, qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo, qué hay que mejorar, qué no, porque además esto continúa. No es que en diciembre sale la vacuna, Claro. Creo que tenemos que ver eso también, cómo vamos a empezar el ciclo lectivo del año que viene, cuánta inversión vamos a tener en educación de acuerdo a este gobierno, ¿sí? ¿Qué nos va a garantizar? Ya que no nos garantizan ni siquiera las paritarias, ¿nos van a garantizar que le llegue una computadora a cada chico, a cada escuela, para cada docente? ¿Que vamos a tener, no sé, liberado una banda ancha para poder? ¿Qué nos garantiza? De eso no se habla. ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas que surgen y no hay respuesta, no, Esther? Por supuesto. Yo le puedo llenar, por eso te digo, y él quiere someternos a un abordaje de un borrador en donde, la verdad, que muchas ganas no tenemos de hablar de ese borrador de educación, queremos hablar de lo que le pasa hoy a los pibes, y no te voy a decir tan lejos, ¿eh? Mira, yo te voy a contar, yo trabajo en una escuela, trabajaba por lo menos en mi escuelita de base, como otras que tengo, que está en La Favorita, que es de gestión privada. Se hizo una campaña para que los chicos pudieran tener celulares, ¿sí? Porque no todos tenían. Y se han juntado celulares, pero no son celulares que, ¿me entendés? Son celulares que estaban en desuso de otras personas porque claro, se compraron mejor. Entonces, ese desuso no son los mejores celulares. Claro, no eran celulares en caja, ¿no? No, sí, se entiende. Entonces, eso lo hacemos los docentes. Sí, sí. Lo hacemos los trabajadores. Y los chicos lo agradecen. Yo digo, tendríamos que escuchar por ahí a los pibes y a las pibas, ¿no? Tendríamos que escuchar a ver qué les está pasando. Hay una angustia generalizada. Los pibes y las pibas no están socializándose, que eso es su mundo. Claro. Están aislados, están la verdad que van a empezar a aparecer un montón de situaciones de angustia que el sistema de salud va a tener que dar respuesta, y como está colapsado tampoco va a poder dar respuesta. O sea, yo digo, no nos estamos focalizando, me parece, en lo que no está, lo que la realidad que está pasando en Mendoza. Sí, totalmente. Hay un montón de docentes que también están angustiados porque saben que no han llegado a todos los niños, que no saben qué pasa con la familia, que no saben qué pasa con el adolescente, que no saben. O sea, la verdad que este pueblo lo que dijo el 29 y el 30 es que necesitamos tener una mirada hacia otro lugar. Y el gobierno lo único que mostró fue su insensibilidad. Esther, ¿y se busca tener alguna postura en la legislatura frente a este que se sigue queriendo imponer este borrador? Mira, nosotros hoy uh-huh. a las 6 de la tarde tenemos una reunión con todos los bloques, desde el SUTE, desde SADOP, uh-huh. Con los representantes, ¿no es cierto?, de legisladores para que entiendan esto también ellos. Ellos como parte del gobierno tienen que decirle también, o sea, esto la verdad que es increíble, porque pareciera que el gobernador y el director de escuelas son los únicos que están escuchando el debate o que quieren el debate del borrador, porque el resto de la ciudadanía de Mendoza le está diciendo que no, y se están armando. Sabemos, desde los supervisores hasta el celador, hasta las madres, los padres, la familia entera dicen no a este borrador. La verdad que no a este momento, uh-huh. no en este momento. Lo tenemos que entender. Además, a ver, desde la parte gremial, desde la parte de los sindicatos, nosotros queremos participar de ese borrador. Claro, nosotros somos representantes legítimos. Que llegue a las escuelas, que se estudie, como decís vos, ¿no? Que dure 2 años, 3 años, pero que toda la comunidad educativa, ¿no?, esté empapada de este borrador, ¿no? Pero supuesto, sí, porque sí. Además, sabes que nosotros somos representantes legítimos de nuestros docentes, de nuestros compañeros trabajadores y de nuestras compañeras. Somos representantes legítimos, uh-huh. y nosotros vamos a llevar la voz de nuestros representados. Por eso, el borrador, hay dos... ¿Por qué se le dice que no? Primero, por el momento en el que estamos, y segundo, porque no han hecho las tareas como la tenemos que hacer. En realidad se tienen que armar comisiones con los gremios y con el gobierno. Trabajar, llevarlo a las bases, traerlo desde las bases, volver a trabajar, llevarlo otra vez a las bases. Esto es un trabajo que no se hace en 90 días. No. Porque si no, en 90 días, lo único que me están diciendo es que quiero que aprueben esto porque a mí me sirve esto. Y la verdad que la educación elitista ya no existe más. La educación es para todos. La educación es pública, de gestión privada o de gestión estatal. Y la educación es para todos. Por eso salieron leyes en donde dice que la educación primaria es obligatoria y la educación secundaria es obligatoria. Estas cosas ya no se van a renunciar, no se va a renunciar nunca más a esto. Esther, importantísimo lo que acabas de decir, con una claridad importantísima también, ¿no? Entonces, bueno, una de las acciones es hoy a las 6 de la tarde esta reunión con Exacto. legisladores, ¿no?, de SADOP y del SUTE, ¿no? Importantísimo, y ver cómo se va avanzando también en esto. Exactamente, bien, exactamente. Importantísimo, buenísimo. Esther, te agradecemos mucho, la verdad, y muy clara tu explicación y trayendo otra vez esto, ¿no?, la importancia de la educación, ¿no?, la importancia, y que no es el momento. Esther, te agradecemos mucho, que tengas un buen día. No, les agradezco a ustedes, que en realidad, insisto también, ¿no?, cómo se ve quiénes son los medios que quieren escuchar y que quieren llevar la voz de lo que pasa, de lo que vibra, de lo que se siente en el pueblo, y quiénes lo que tratan de disfrazar. También eso se ve claramente. Muchas gracias, Esther, que tengas buen día, buen fin de semana. Gracias.